What? I think it's dark. Everywhere. 네가 원한다면 주고 싶어. 말해줘 다 뭐라든지 just for you. 지구 반대편이라도 원 I'm just go. 솔직히 나 원하는 거 하나 없는 걸 너와 함께하면 되는 걸 Monday to Sunday 네가 보고 싶을 땐 날 뭐든지 주고 싶단 말 너로 정할게 그럼 너에게 내 맘에 전하고 싶어 It's okay 난 너 하나면 돼 다른 건 보이지도 않아 Don't worry baby 어디든 뭘 하든 난 너만 있으면 okay I just want you 난 너 하나면 돼 누군가 내게 다가와도 Don't worry baby 머릿속에 너뿐이야 특별한 선물 그런 것들 필요 없어 충분해 이미 이대로 다른 건 이제 생각만 my boy 내 맘은 너로 가득 차고 넘쳐나 난 너만으로 살아 너 나면 된다 더 바라는 건 없대 말해달라 해도 늘 똑같은 답만 나래 솔직히 말해도 괜찮아 난 다 준비돼 있어 So can you tell me what you think now 뭐든지 주고 싶단 말 정할게 그럼 너에게 내 맘을 다 바쳐 전하고 싶어 It's okay 난 너 하나면 돼 다른 건 보이지도 않아 Don't worry baby 어디든 뭘 하든 난 너만 있으면 okay I just want you 난 너 하나면 돼 누군가 내게 다가와도 Don't worry baby 머릿속에 너뿐이야 온전해준 그 순간부터 세상 다 가진 것보다 가슴 벅차고 났어 새벽 해가 뜰 만큼 긴 스케줄 피곤하게 집에 온 날 반겨준 넌 말이 아닌 눈빛만으로 나와 긴 대화를 해 이렇게 같이 사랑하며지 내 자부리 마지막 인사하는 날 아픈 몸으로 잠이 든 날 기다린 너 눈이 마주쳤지만 넌 가냘프게 울었고 그대로 움직이지 않아 나도 결국 울었어 더 사랑해주지 못한 미안한 맘에 매일 밤 눈물이 마를 생각을 안 해 여전히 널 그리며 노래해줄게 내 가족 내 천사 내 사랑 눈물이 뚝뚝 떠났어 꿈인지 내 볼을 또 꼬집어봤어 눈물이 난 게 볼이 아파선지 네가 없어선지 몰라도 눈물을 참느라 혼났어 네가 없는 나를 상상해본 적이 없어서 일상 모든 일들이 도전이 됐지 난 전혀 준비가 되지 않았어 다 포기할 걸 겨우 참았어 참았어 yeah 내가 참긴 뭘 참어 매일 밤 널 닮지 못한 눈을 못 감어 I'm all just die I'ma die without you 다 맞선 안 될 말을 입에 담어 아마도 며칠이 지나고 시간이 약이 돼버리는 게 더 무서울 것 같아 시간이 멈추고 차라리 평생 이렇게 아픈 게 나을 것 같아 My love, my love, my love, my love 누구와 같이 있어도 가끔 웃고 있어도 문득 네 얼굴 떠올라 Girl My love, my love, my love, my love 절대 혼자 두지 않겠다는 약속 영원히 함께할 수 있을까 네 마음속 hey. 웃고 있는데도 눈물이 나 나 진짜 정말 괜찮은데 자꾸 우울이 날 고이 접어놨던 내 맘을 흔들어 또 다시 떠올리게 해 너와의 시간들을 울지 않는다고 다짐했었는데 널 분명 잊었다고 생각했었는데 아닌가 봐 난 네가 아님 더 이상 안 되나 봐 제발 돌아와 나 여기 있을게 Stay with me Yeah 이젠 추억이 됐지 너와 내가 했던 건 슬픈 기억이 됐고 난 그저 돌아가고 싶어 그대로 난 그저 돌아가고 싶어 그대로 모든 걸 되돌릴 수만 있다면 너와 내가 하나의 대로만 갈 수 있다면 난 그저 돌아가고 싶어 그대로 난 그저 돌아가고 싶어 그대로 Chicos, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a las 10 con Ayuma, con su anfitriona principal, o sea, soy yo, la Ayuma, Ayuma Aide. Muy bien, chicos, espero les guste este programa. Va dedicado a Yolin de Sister, algunas colaboraciones que tuvo durante estos años. Se las voy a ir, se los voy a ir platicando. Espero les guste. En esta ocasión tenemos una invitada especial. La jefa de jefas. Ok, no porque se enoja. ¡Saluda! Señora, señora. Bueno, ya ni para qué me presento. Pues ya me conocen aquí todos y no tiene caso de que diga quién soy. Bueno, para los que no soy Corti, pero ya. De ahí en fuera, todo el mundo me conoce. Sí, todo el mundo te conoce, ya lo sabemos. De hecho, te tenemos todo el día en la radio. Oye, soy más pública que ni la banquita que está ahí en el jardín, oye. Ah, no, sí, yo ya no sé. Sí, yo no me meto en publicidades de ese tipo. Pero en fin. Dije pública. Ah, ok, no, por si las dudas. Confirmo, confirmo. A lo que te truje, chancha. Muy bien, chicos, bueno. Quiero ver quién anda conectado para mandarle saluditos. Vamos a saludar aquí en el chat. Tenemos a Lesti Médico. Medici. ¿Sí? Medici. Ajá. Es que Lesti no se ve. Medici. Les Medici. Como italiano. Lesti Medici. Así. Ah, como italiano. Tienes que hacer tus dedos así no. Para que se sienta el estilo italiano. Medici. De juntar los cinco dedos. Ah, algo así. Ándale. Ok. No, ya viste que mi pronunciación es mala. Es mala. Inglés, coreano, todos. Es más, creo hasta el español. Español. También. Español. Un saludote a Liz y Medic. ¡Ay, sí me salió! ¡Y! Ok, no. Sí, aplausos. Bueno. Sí, no tengo aplausos. Bueno, ok, para otra ocasión. Saludos a Wokibu. Saludos a Dulce. Saluditos a Angie Kokoro. Saluditos a Bubble Cake. a Fanny. Fanny, tardes lluviosas. Ya. Ay, hola, Fanny. Y ya, los demás no sé si son o no son. No, no tan, esos ya no tan. Ya no tan. Ya se fueron. Ya se fueron. Ah, no. Bueno. Muy bien. Entonces, saluditos a todos. Que nos escucha. A la gente que nos escucha por kpop.es, por Tuning. Ahorita me disculparán que yo no puedo irme a Tuning porque pues no tengo cel. Estoy hablando por teléfono. Sí, disculpen y yo ahora todavía no puedo ingresar a Tuning, así es que aguántenme un programa más pero saluditos a todos. Saludos es Cés A plus. Plus, sí. Saluditos. ¿Es qué? Por eso es A plus. Amante de En Black. Oh, ya ves que a los fans de En Black se llaman A plus. Oh. A más, A más. Amas. Muy bien, interesante. Muy, muy interesante. Gracias, qué bueno que nos están escuchando. Espero este programa les guste mucho. Ya les, como les había comentado, va dirigido a todas las colaboraciones que ha hecho Hyolyn, nuestra líder de Sista. Espero les agrade. De hecho, entré con dos cancioncitas que también son colaboraciones de ella. Oye, yo tengo una duda. No más una. A ver, dime. No más una. Sí. Una de tantas, tengo millones de dudas. Pues sí. Vamos a escuchar la colaboración que hizo para la película de Frozen. No. ¿Esa de Let It Go? No. Callo. Sí, ¿por qué? ¿Qué ibas a decir? No, son... Ah. ¿Querías escucharla? No, ¿qué crees? ¿Que no la tengo dentro de mi repertorio? Ahorita no. Ahorita no, Ñuira. Ahorita no andamos poniendo esas, muchas gracias. Bueno, ahí para la otra. Más suerte para la próxima. Ok, no, esa no. No, la verdad no la quise poner porque pues es un... Mucho. Pues es un... Sí, es que sí tiene bastantes colaboraciones, por así decirlo, canciones originales que son bastante agradables. Y pues esa ya se la conocen. Claro que muchas de las que van a estar escuchando ahorita también las conocen. Pero, a ver, algunas ya tendrá mucho que no las habrán escuchado. Y pues, no sé, no, la verdad no quise ponerla, punto. Ya con el punto ya sé que yo no debo de preguntar nada. Algo hay de eso. De hecho, les puse dos cancioncitas para entrar al programa. Y fue la de One and Only You, de GOT7. Que salió el año pasado, precisamente el 28 de febrero del 2018. Es una canción de GOT7, donde invitaron a Hyolyn al álbum Hang on You. También escuchaba, ay, luego el bullying acá por WhatsApp, ya las vi. Chicos, déjenles comento. En esta ocasión no voy a abrir pedidos, sorry. Si nos queda tiempecito, puede que les abra un pedido, dos pediditos. Igual y hago que se los ganen, pero la verdad, no creo alcanzar de tiempecito. Les aviso, ¿sí? ay, pónganse atentos, por favor. Hay para la otra, ¿no? Y así nos vamos. Hasta que les hagas un programa de pudos. Sí, algún día les haré un programa de 10 pedidos con Ayuma. Nada más 10. Ok, no. Bueno, la segunda cancioncita fue My Love. Fue una colaboración. Hyolyn participó en un programa que se llama Un Pretty Rapstar. En la segunda edición, en donde ella quedó en tercer lugar. Entonces, este fue uno de las colaboraciones que hizo con Basic en 2015 dentro de este programa. De hecho, si gustan buscarlo, está en YouTube como un Pretty Rapstar, tú, en 2015. Ha habido varias bueno, esa fue la segunda edición en donde ella ganó el tercer lugar, pero es una competencia de chicas raperas. La verdad está... Eso me sorprende porque se supone que ella es más vocal que rapera. Sí, ajá. Pero pues le queda bien. Es muy raro. Sí, pero se escucha bien, fíjate, las varias colaboraciones así que ha hecho, sí. La verdad a mí en lo personal me gusta mucho. Es una chica, aparte de que físicamente es muy guapa, a nuestra Beyoncé coreana, que ahorita se estaba riendo Corfi de eso, pero sí, No es que me estuviera riendo de burlarme, no sabía que si le decían. No sabía. Pues se me hace raro porque ya ves que la de Baby, Hello Baby, sale con uno de Super Junior, se me fue ahorita el nombre. Ah, sí, con Inés. Sí, sale de Mamá Virtual. Uh-huh. Y de hecho ahí le cuando están viendo a Yolin en una presentación, le dicen, comentaron uh-huh. precisamente que ella la conocían como Beyoncé de Corea. Oh. Sí. Un saludito, ¿quién más acaba de llegar? ¿Nadie? Poki Boom. Déjame ver. A ver, veamos. Es que no, andaba viendo otra cosa. No, ya son todos, no ha llegado nadie. Ay, al contrario, ya se fueron. Es caso de que se salen de trabajar a las 6, ya uno lo dejan solo, pues sí. Como hay que, ¿verdad? El Godinés, y todo lo que hay. Bueno. Bueno, chicas, vamos a empezar con nuestro top, con el número 10, 9 y 8 de Ayuma. Los dejo con un bloquecito de 3 cancioncitas, regresamos para platicar de ellas. Estamos en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Regresamos, chicos. Yeah. 내가 참긴 뭘 참어 매일 밤 널 닮지 못한 눈을 못 감어 I'm all just die I'm a die without you 다 맞선 안 될 말을 입에 담어 I'm so weak 다며 누구 만나도 올 수 없는 걸 알면서 I gotta kick this thing off yeah. Can I kick it off? Yeah. 1, 2, 3, 4 since I got no one. 이 신사는 never live lonely. 오늘 나도 오늘 밤 아 오늘 다 너한테 내줄래 물으러 다 전세. 내 동네로 와 도시로 나와줘. 도시의 공주님 나에게 맡길러. 걱정 마 돈 벌어 구매할래 네 시간. 말 안 할랬는데 내가 스마트 소울 시그널 탐하는 남자는 필린. 영웅은 단번에 악당은 킬린. 여망이 가득한 난 그 훈어랑고 총 모양 오른손에 한 채로 일린. Baby girl 나와 그대 노려. 시간은 많잖아 나와 묘독초를 세버려. 오늘뿐 여도 yes 죽을 때까지라면 더 yes princess. 날 끌어당겨 작은 틈도 없게 해줘. 내게 안겨 지친 맘을 쉬고 싶어. 파리 땅에 닿지 않는 이별 왜 늘 혼자 호쳐 내며 걷지 않게 해줘. Dilma. Hola, David, chicos, regresa. Regresamos. Perdón, no les avisé. Sí, sí, entramos al aire. Sí, perdón. Te voy a poner el audio de este monito de 31 minutos. Estamos al aire. Perdón, Corpi. Bueno, ¿viste? Regresamos. Chicos, ¿qué les ha parecido las colaboraciones que ha realizado Giolín? Algunos ya los ha, bueno, algunos sí son más conocidas que otras. De hecho, sí, ya dos, si mal no recuerdo, dos de las que pusimos ahorita sí son bastante populares. Bueno, las he escuchado bastante en la radio. Pero sí, ustedes como la que más piden Line, perdón, offline. La que más piden es la de Erase con Iron. Ajá. Sí. Bueno, en Love Line, que fue la primera que escuchamos, que es el número 10, donde ella canta, es una colaboración con Bunkay y Jon. ¿Sí? Algo así. Es del álbum de Love Line de Hyolyn. Y Bunkay es un cantante y compositor de la agencia Brand New Music. Corpi, así. Ah, ok. Sí, pues este muchachón, aparte de que tiene un chorro de colaboraciones, es bien conocido porque su música es más que nada en el género R&B o R&B, además de hip hop. También ha trabajado con rock, con electrónica, y pues ya. Y con mucha gente, ¿verdad? Ha colaborado demasiado con muchas estrellas. De hecho, sí se caracteriza por tener muchas colaboraciones. Y pues ha sido parte de grupos. Inició, creo, con un grupo que se llama algo de gemelos, Two Wings o Two Twins, algo así. Se llama. Ah, ¿cómo se llama esa? Ah, Two Wings, sí. Y actualmente forma parte de un cuarteto que se llama Troy, que precisamente es coreano, hip hop coreano y R&B. Uh-huh. Bueno, en el puesto número 9 tenemos a Blue Mont con Hyolyn y Chan Mon de GOT7, que fue realizado el 14 de abril del 2017. Esta canción tiene 3 premios, bueno, una nominación y 2 premios. La nominación es a los Mnet Music Awards a la canción del año 2017 y el Golden Disc Awards Premio División de Canciones 2018 y el Mnet Machine Music Awards a la mejor presentación en colaboración de 2007. De hecho, ellos se presentaron en esa... Ahora sí que en esa premiación. De hecho, si notamos en Love Line y Eraser, la colaboración es una de las mismas personas, es Jung. O sea, tiene 2 canciones colaboradas con él. Y todos son en el álbum de Yolin, los dos. La de Reserve es del 19 de noviembre del 2014. Ahorita tenemos de fondo una colaboración que hizo Yolin en un programa de televisión junto a Sung Jan, en Infinity College. No sé si algunos hayan escuchado este programa. Es bastante entretenido y la verdad los resultados de algunas colaboraciones es realmente sorprendente y a veces bastante gracioso en algunos resultados. Y este es uno de ellos, espero. No sé si alguno de ustedes ya lo haya escuchado. ¿No? ¿Tú? Yo no. ¿Tú no? No. No, de hecho no, es la primera vez que escucho un programa con ese nombre. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Infinity College. ¿Colas? Infinity College. College, sí. No es Infinity Challenge, ¿verdad? Ah, pues igual se pronuncia igual. Ya ves que yo la pronunciación no me sale. No, pregunto porque no sé si es el mismo programa para empezar. Infinity, bueno, pues yo digo que sí. Una vez comenté contigo de algunas colaboraciones, ¿sí?, que había. Se me hace que sí es el mismo, la verdad. Tiene, creo el año pasado fue la última emisión que realizaron, en 2018. En abril del 2018, creo, algo así. Sí, desde el 2005 habían estado realizando este tipo de reality, de shows. Y sí, vienen colaboraciones de varios artistas, independientemente de la empresa a la que sean ellos, de la que sean, bueno, independientemente de la empresa que son, ellos colaboran y hacen una canción, vaya. De hecho, sí, hay varias que sí son bastante graciosas y el performance todavía es aún más gracioso. Pero sí, cuando tengan chancita, búsquenlo. Y les va a gustar, es bastante entretenido. ¿Algo? Por aquí llegó Nancy, estaba preguntando que si había pedido, si ya le puse que no. No, Nancy, suerte para la próxima, es que esta Yuma es muy envidiosa. No, esperemos más tardecito si les pueda poner uno o dos pediditos. Yo espero. Es más, ya se fue. Más triste. Por eso decía. Pero creo que sí te está escuchando. Sí, porque sí. Luego se conecta pronto y se desconecta rápido. Me está troleando. Sí, de hecho. Ok. Bueno, chicos, vamos con nuestro top. Ay, se oye tan bonito. 7, 6 y 5. Muy bien, los dejamos con otro bloquecito y regresamos para platicar con. Ya vamos a más. Escuchar, ya vamos a escuchar primero, antes de irnos. Escuchemos. Vamos a escuchar una de las canciones más recientes de Jolin, que es Dali con Fit Gray. Sí. Y el video es. Y el video. Por Dios. No es. Niña, contrólate. Yo, es que te juro que cuando yo lo vi, me acuerdo que la primera vez que lo vi fue en la tele, porque sí pasa K-pop en la tele. Y cuando lo vi dije, ah, chis, que es un video como que más de 18 a esta hora, y ya vi que era la Jolin. Y te quedaste mal, allá, ¿no? Bailando, muy bailando sexy. Como caracol, ¿no? En el suelo. Como que levantaba la palita, luego la bajaba, y como que la volvió a levantar y luego la bajaba. Y dije, ¿por qué estoy viendo eso? Pero estaba yo bien aislada viendo. Ella bien entretenida. Sí. Ok. No, es que aparte de eso me gustó como la coloración del video. Un video que está como muy oscuro llama la atención porque te hace pensar que es como muy exótico, no sé, como muy chenchualo, prohibido. Y ajá, exacto. Te llama, y aparte te de llama. La coreografía, no, pues la coreografía y el vestuario, ¿cómo no? Sí, hola, ¿qué tal? Además, haz de cuenta que te estabas viendo el video de Jay Park, pero con Ajirin. Sí. De hecho, tienen una colaboración juntos. La vamos a escuchar más adelante. Jay. Le hiciste como la Chayo. Ay, Dios mío. La Chayo es mi maestra. Sí, ya ves. Sí, ya me estoy dando cuenta. Sale a relucir. Para todos los que piensan que yo estoy la invocamos. En otro lado. La Chayo es mi maestra, así. Ándale, ahorita va a venir a reclamarte. ¿Ahora yo qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? No estoy hablando de su marido, yo estoy diciendo que ella me enseñó. Ok, en el top 8 tenemos a Without You con Matt Clow, que aquí la invitada es Jolin, el álbum es de Matt Clow. Y en el top 5 tenemos a Jekyll and Hyde. Jekyll y Hyde. Ay, Jekyll y Hyde. Ay, gracias. Con Justin O. Y regresamos a platicar un poquito de esto, ¿sale? Entonces lo dejamos con estas cancioncitas y regresamos. Estamos en Radio K-Pop México. La música. La música. Que dale, se que se ajusta a tu estilo. Regresamos, chicos.

빨래 돌리다 TV를 켜 잠시 멍때리다 책상에 앉아 책을 펴 밥을 먹어 네가 빠져버린 내 일상 별로 달라진 건 없어 사랑했거든 넌 다치지 않을 만큼만 나 이별을 똑바로 마주보는 법 몰라서 슬픔 앞에 고슴도치 마냥 웅크렸어 아닌 척 정말로 난 노력하고 있지만 숨을 안 쉬는 것 빼곤 별짓 다 해봐도 아파 언젠가 사랑을 잃었을 때 다시는 그렇지 않겠다 가슴에 아프게 새긴 노랫말 미련을 쇠다 여기지 말 것도 기꺼이 아파하고 마음껏 울을 것 세곤했던 우린 결국 딱 그만큼의 사랑 딱 그만큼의 짐 쉴 것도 되지지 못한 채 서로가 두기 바빴고 보금자리가 돼주기보다 문을 굳게 닫은 창고 적은 빈집에 갇히고 우린 여기 다시 나눠 한 가지 확실한 거 그런 감정 이제는 다시 나눠 잘 지내 내 모든 마음으로 널 그리워해 사랑은 갇히고 난 바깥에서 문을 잠그네 빈집 더 많이 안아주지 못한 나 이기적이던 나 정말 미안해 이별 앞에서 너 앞에서 자존심 때문에 하지 못한 말 헤어지지 말자 Cause I still love you 다 거짓말아봐 다 거짓말아봐 Even without you Even without you Ok, chicos, regresamos. ¿Qué tal les están pareciendo estas colaboraciones? La verdad a mí me gustan bastante, son muy buenas. Les vamos platicando un poquito más de ellas. La primera que escucharon, que es el 7, que fue Darling de Fit Gray. Esta salió de... es un single de... de Hyolyn, de... el 23 de abril del 2018. Ay, muy bien. Y el número 8 que... platicamos anteriormente de la coreografía. Es bastante provocativa, muy buena. No sé en Corea qué tal le fue. La verdad lo ignoro. Pero su coreógrafo también participó dentro del video, que fue su coreógrafa, es Aliyah Janelle. La verdad está muy padre. Bueno, a mí me gusta mucho. Es raro ver a una coreana bailando tan sensualmente, que sí, la verdad sí sorprendió bastante, pero a la vez fue muy buena. Bueno, a mí sí me gustó mucho el video. No sé ustedes qué les pareció, platíquenme. Bueno, quien pueda platicarme, a lo mejor algunos todavía andan ocupados, vienen de trayecto a su casa saliendo de la Godinés. Y en el número 6 escuchamos a Without You con Fit, con Matt Clow, que comentábamos anteriormente que la colaboración es de Yolin. El álbum es original de Matt Clow y está realizado en 2014. Un dato curioso con esa canción es que esa canción ganó en el NBC Show Champion. Fue ganador de ese con esa canción en el 2016, en abril del 2016. La verdad no sé si alguna vez ya lo hayan escuchado, esa canción. Platíquenme cómo se les está haciendo estas colaboraciones. Por último, escuchamos a Jellic and Hayden de Justin O. Esta es de en octubre del 2017. Aquí cabe mencionar que Hyolyn fue la primera artista en firmar una de K-pop, en firmar con la discografía global de EGM, de Spin Records. Esta cancioncita es producida por ellos entrando así en el mercado global con Spin Records. De hecho, Starship Entertainment anunció oficialmente que Hyolyn firmó recientemente, había firmado el sello discográfico global con EGM. También se reveló que ella fue la primera artista en hacerlo y que planeaba colaborar con Justin O. Y de hecho, Spinning Record ha trabajado con muchos artistas famosos, incluyendo a Martin Harris, Heartbeat Well y entre otros. Y pues la verdad creo el resultado fue muy muy muy bueno. De hecho, ella colaboró para la versión coreana junto a Justin O. Bueno, platicando un poquito acerca de ella, vamos a comentarles algunas cositas sobre ella. Ella es Hyolyn. Kim Hyo-jung es su nombre real. Su apodo, como ya hemos comentado, es la Korean Beyoncé. La Beyoncé coreana. Rin Hyorin y Sexy Hyorin. Ella es cantante, bailarina, modelo, rapera, compositora, actriz y ha participado como en sí. Su fecha de nacimiento es del 11 de diciembre de 1990. y nació en Incheon, Corea del Sur. Su estatura es de 1.64 y pesa 47 kilos. Uf, delgaditas. ¿Por qué son tan delgaditas en Corea? Dios, hacen que uno como mexicana se traume. Ok, bueno, y es que culpa tiene, ¿verdad? Bueno, sí, chicas, vamos a ver un poquito, a escuchar otros tres cancioncitas más. Nos vamos a ir con el número, ¿en qué número nos quedamos? 4, 3 y 2. Vamos a escuchar Dark Panda con la colaboración de Hyolyn 5 y Falcalto. Y en el número 3, Coach Me con Sam Im y Junghim de Monster X. Y en el número 2 vamos a escuchar Umbrella de con Hyolyn y Gil Chan and Far East Moving. Ay, creo, a ver si lo pronuncié bien, ahí ustedes disculpen, no se me dan los idiomas, ya lo habrán notado. Ok, vamos a escuchar este bloquecito y regresamos con más información. Espero lo disfruten y les guste. Regresamos, estamos en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. 사겠고 너무 많아 그걸 하면서도 난 지금 무슨 보여가며 모르는 척하는 중 끊어져 내 감정은 무뎌져 어루만져봐 부러져 당신의 숨으로 날 구해줘 나는 어둠 안에 숨어서 마음속 시야는 보여줘 때론 그게 너무 두려워 하지만 난 강요해지 그리 느껴져 내 속 안에서 난 아직 어두워 현실을 보여주어서 밝아지라고 가르치던 그들은 튀는 행동 말라며 거추어 연락이 바쁜 인생인데 자꾸만 떼어뼈치 내리죄 그는 찐 곳을 찾고 빌어서 한숨 쉬어 inhale exhale for you say 불 거야 편히 잠잤듯이 검은 옷 입어야 편히 life 받듯이 불행이 닥치면 눈 닦았듯이 우린 무의식 속에 어둠해지야지 해가 지면 내게 아침이 돼 새까만 밤은 나 위해 아주 잠깐의 암전 뒤에 늘 세워 You make me strong. about you. 너무 기대한 것 같아 보여, girl. 경험 부족하면 let me be a coach for you, girl. 지금까지 너와 해본 운동 중 가장 재밌을 거라 나의 말이 바로 너 마음이 놓여. 늦지 말아지 내게 제일 어울리는 옷 undressing. 오늘을 위해 준비했다는 oh my god waxing. We sipping the champagne, oh we sipping the champagne. We getting drunk, drunk, getting drunk. Wait a sec, wait a sec. 잘했으니 상주해야지. Hold up, hold up, hold up. 이번엔 잘못했으니 혼내야지. 저 발바닥 돼. Dash, dash, dash, dash, dash. 옆 발가락, ayy. One hand in the left. Okay. 따워요. 주한. 가끔 넌 네가 눈나이 티를 내는데 난 그게 귀여워. I hate it when you say 주한아 애기야 너무 귀여워. Yeah. Oh please 지겨워 어린애 지금 귀여움이 이쁜이 애기 그런 건 저기 이쁘장한 애들한테 나 찾아 난 그런 거 안 키워. 노래방에서 너 안 불러 누나 내 여자니까 앞에 누나 빼고 부르지 그냥 너 내 여자니까. 가만히 데이트 오늘은 오랜만에 운동이야. 건강이 목적 이건 그냥 운동이야. 작전 준비 필수 그냥 놀랄 수도 있어. 기분이 좀 안 새끼 요령은 절대 안 되지. 나 어린 놈에서 왜 이래 제대로 널 가르쳐. 운동은 쉬는 게 아니야 이제 매일 매일. 왜 안 돼 단번에 언제 해줄 건데 한 번만 해봐. I think you're loving it. 안 된다 자꾸 하지 말고 그냥 시키는 대로만 해봐. 그래 뭘 그리 많이 많아. 안 된다 할 거면 말을 말해가. 해봐. 나도 할 거 나라 힘이 너무 많이 든다는 걸. 이봐요 girl 신경은 쓰지 말고. 안 된다 자꾸 하지 말고 그냥 시키는 대로만 해봐. Just do it like Nike girl. 우산처럼 네 마음 받아줄게. What you got 싶어. 우리의 시간은 right now. 내가 들리니 내 마음이 너의 심장 소리 난 들려. 줄게. Never ever, never ever. 내가 꽉 안아줄게 밝은 날 올 때까지 Baby 널 올려줄게 산처럼 고개 들어 내가 있잖아 영원히 사랑하게 약속해 산처럼 네 마음 받아줄게 Baby 널 올려줄게 산처럼 고개 들어 내가 있잖아 Ok, chicos, regresamos. ¿Qué les parecieron estas tres cancioncitas más de Hyolyn? Estas colaboraciones. La verdad es que canta muy padre. Su timbre de voz es muy, muy agradable al oído. Y con las mezclas que hay entre electrónico y el hip hop y el rap. La verdad a mí sí me gustan mucho. Les voy a platicar un poquito de las canciones que escuchamos. Bueno, primero escuchamos la de Dar Panda. Es una colaboración que hizo Hyoli. Es de un single de ella. Y está con Zico y Palo Alto. Lo sacó en agosto del 2015. Y también tenemos la de Coach Me con Sam y Hyun de, no sé si se pronuncia así, de Monster X de en 2005 también. Y también escuchamos Umbrella. Ese es de una colaboración que hizo Hyoli con del álbum Identity, pero el álbum es de Far East Movement. Es un grupo de hip hop electrónico. Son músicos de Los Ángeles. ¿Qué les pareció? Esa fue realizada en 2016, en octubre del 2016. Y ahorita estamos escuchando de fondo Hot Wings de Dynamic Duo con Hyoli del 2003. Es una colaboración que ella realizó con Dynamic Duo. Fue la invitada en el álbum de Lucky Numbers. ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó o no les gustó? Ahí vamos, chicas, ahí vamos. Ahorita sacamos las dinámicas para que se puedan ganar un pedido que ustedes quieran. Les platico. Transport Agency fue la organizadora del showcase de Hyolyn en Estados Unidos. Ella decidió poner la venta a una serie adicional de boletos VIP de Meet Greet para el showcase de Hyolyn en Nueva York y Los Ángeles debido a la alta demanda, ya que ella cuando realizó un concierto pues realmente fue sold out en 2017, en marzo del 2017. Ella tiene, consta con su discografía, es de un álbum, un mini álbum y varios singles. Son más o menos como 13 singles, entre ellos pues algunas colaboraciones que han escuchado durante el programa, que espero les esté gustando. y díganme si no, pues ni modo, porque ya estoy aquí. No, no es cierto. No, chicos, en serio, ya, vamos a mandar saluditos. ¿Por qué no? A ver quién sigue aquí, quién se ha ido. Bueno, aparte de que sabemos que la señora ya se fue. Sí, saluditos a Fanny, a Candy. Sí, ya sabemos, la ñora ya se nos fue Corpi. Tuvo un ratito aquí acompañándome para no estar tan solita, que el día de hoy tuve invitada nada más en la primera hora. Pero muchísimas gracias, Corpi, por acompañarme. Saludemos a Boki Bu, Angie Kokoro, un saludote. Y a Fanny, Nancy y Snow Cum Love, un saludote. Un saludote a Chivis, que algún día escuchará esto, no se puede conectar, pero un saludote, mi Chivis. Candy, Sakura, no desesperes, ahorita voy con una dinámica para que se ganen un pedido. De hecho, sí, nos queda un bloquecito más y, como ven, hacemos una dinámica. Pues sí, porque para que se ganen su pedido, el que ustedes quieran. ¿Cómo ven, chicos? Realmente nunca yo decidí hacer este programa, pero nunca me imaginé que realmente Hyolyn tuviera bastante. Pues sí, de hecho, si han notado, son varias canciones. Independientemente del top, hemos ido escuchando dentro de la transmisión como fondos, algunas colaboraciones que no entran dentro del top, pero realmente son igual de buenas que las que están en el top. También me comentaba al principio Corpi, oye, Ayuma, tienes en tu top la de la canción de Frozen. No, bueno, no la tuve. De hecho, ella realizó dos temas en la versión coreana de Disney. Ella tiene las dos, les digo, aparte de la de Frozen, que es la de Let It Go, hay una Turn Around, el tema de Little Prince en 2015. No sé si algunos ya lo han escuchado, pero ella también realizó la versión coreana. Es la segunda coreana en cantar las canciones principales de Disney. Ella también ha sido invitada a llevar la antorcha en los 17th Incheon Asia Games, en los 17 Juegos Asiáticos. Y fue también invitada especial al especial de Chuseong en el episodio I'm a Singer, siendo la primera idol en ir a tal programa donde asisten grandes y legendarios cantantes. También tuvo una presentación, cantó junto a Steven Wonder en los premios MAMA 2013. Ella tiene tres gatitos, Leno, Lego y Simba. Es bastante, le gustan los gatos, ya lo hemos notado. ¿Cómo ven, chicos? Entonces nos vamos a poner en el top 10. Y les dejamos, ¿qué les parece? Sus preguntitas para que se ganen su... ¡Ay, van a estar bien fáciles! ¡Fáciles, fáciles, fáciles, fáciles! Es más, a las... díganme qué colaboración les gusta más y les pongo un pedido, el que ustedes quieran. Así es que vamos a escuchar por lo pronto el top número uno, que es One Step, donde participa Jay Park. Y nos dejamos con esa cancioncita. Y nos vamos a ir con otra colaboración para esperar a ver quién va a querer pedidos. Nada más, lo único que me diga, quiero que me digan es qué colaboración les ha gustado más y su pedido para ponérselos. Entonces vamos en dos cancioncitas. Escuchamos en el top número uno, como primer lugar, es One Step de Hyolyn con Jay Park. Y vamos a escuchar My Boy 2 con Electro Boys y Hyolyn. Y regresamos para ver quién va a querer esos pediditos. Vamos, chicos, esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. Yeah, 온 관심이 지면에 걸린 듯이 술이 술이 맛술이 하늘에서 내려오는 진정한 뷰티 마 빛나는 루비 이니 미니 마니 모 아무리 봐도 오직 하나 내게 너 밖에 없어 너와 나 현대판 로미오 and 줄리엣 뛰어나와 슈렛 네 사랑을 줄래 I wanna see you girl give me a holler 내가 필요할 땐 언제나 my head 이렇게 너의 곁에 닭살 돋는 짓은 잘 못해 다른 남자들처럼 상냥하지도 못해 알고 보면 이게 내 매력인 girl 예전부터 우리 집에 내력인 girl 세상에서 너를 제일 사랑하는 사람 그 사람들께 baby girl 평생 나랑 함께 있어줘 we gon' stick together forever 변하지 않는 타몬처럼 I wanna see you girl give me a holler 내가 필요할 때 너와 있어 우리 사랑은 변함없어 넌 내 인생의 주인공 정말 많이 사랑해 The part of you so tender Get this thing started. regresamos, chicos. ¿Por qué me callas? No me estoy callando. Uy, no, disculpen ustedes. Es que le estoy diciendo, ya luego me regañan porque entramos al aire y resulta que no me avisaron. Y ahora porque le dije, shh, ya vamos a entrar al aire, se enoja. Oigan, pero me dice, shh, ya. Yo, ¿ya qué? Oiga, oye, vamos a entrar al aire, nos pueden dar tantos segundos. No, ya. Shh, yo, ¿qué? Es que ya me había ganado el tiempo. Ok, escuchamos nuestra canción número uno, que fue One Step con Jay Park. El álbum se llama It's Me. Jay Park. El Papa Park es de octubre del 2016. Papi Park. Y también escuchamos Electro Boy con Kyolin. La canción se llama Ma Boy 2. Es del 2011. También les dejé otras dos cancioncitas para ver quién quería pedido y nadie quiso. Bueno, nada más Estefanía. Ahorita nadie quiso. Bola de amargados. ¿Por qué no quieren pedidos todavía que les están regalando? Les estaba regalando. Y luego están diciendo, ¿hay pedidos? Así de. Y luego dicen, ¿hay pedidos? Y cuando les das pedidos, no quieren pedidos. Pues órale. Pues déjalos. Pero hay un Dios. Pues, ah, no, ¿verdad? Quédense con su otro. Ya ven, por eso no les doy pedidos al principio. ¿Para qué? Ok, vamos a dar unos saluditos por último, a ver quién nos está ignorando esta vez. Ah, perdón, ¿quién nos está poniendo atención? Saludos a Angie, a Katia, a Snow Cum Love, nada más. Así de muchos hay. Saludos, Katy, viene llegando. Y saludos a Estefanía, que anda por acá por WhatsApp. También escuchamos una que se llama Amazed con Simon y Hyoli. Del álbum de Kiwil. Una colaboración de ellos es en 2011. Y también escuchamos una colaboración de Han Jin Suk con Hyoli, Magic Track del 2010. Esta canción se realizó para un teléfono celular, un Samsung de pantalla táctil. Pues sí, ya hace algunos años, ¿verdad? El año del caldo, cuando los celularcillos iban saliendo. Los chocolates, ¿no? Casi. Sí, algo así. Yo vi el video y dije, ¡oh! Parece entonces uno decía, ¡oh, órale, qué buena onda! Mira ese celular. Y ahorita es, no, pues no. Ah. Ahorita ya no jala, no furula. Y dices, ah, tu Tamagotchi, ah, no, tu cacahuatito. Ah. En fin. No, el cacagotito era otro. Estamos hablando de teléfonos. Ok, chicos. Bueno, estas fueron las 10 colaboraciones de Hyoli. Espero les haya gustado. Aquí Fanny me mencionaba que a ella le gustaba mucho la de Psico convence. ¿Eh? Ay, Dios, tenía su horario. Horario familiar. Ay, lo siento, discúlpame. Ok, ya. Le voy a hablar a la hijita para que le dé tabla. ¿A quién? A la conejita que voy para que le dé tabla. Hablando, tabla. Ya. Todavía no es pascua. No, eso puede ser peligroso. Y luego dices que yo. Bueno, un saludito a todos. Espero les haya gustado este programa. Sí. Y si no les gustó, pues es lo que hay. Pues es lo que hay, así que I'm sorry. No es cierto. No, espero que les haya gustado este programa. Nos vemos la próxima semanita con un tema nuevo, un nuevo top. 10 rolitas más. No se vayan, quédense. Estefanía, te dejo tu cancioncita y les dejo dos cancioncitas más. Al cabo nadie quiso. Así sí, antes de que se vayan, hay que recordarles, ya se actualizó el top 10 para que voten por su artista favorito. Ya saben que pueden descargar las rolas, si alguna les gusta, pues ahí le dan botón derecho y descargar a la rolita para que lo tengan en su playlist. No se olviden que el domingo tenemos la emisión del Random Time, que es donde se avisa quién quedó en las 10 posiciones, quién sale. Bueno, no se dice quién sale, ¿verdad? Pero ya es por lógica, quien no queda en el top 10, pues se va. Ayú. Y pues esta semana tenemos buenos contendientes. Ya ves. Chivis de mi cocoro, ¿cómo andas? ¿A poco no estás? Oye, un saludo a la Chivis. Saludito a Chivis. Se te extraña, Chivis. Sí, ya no nos quiere. Sí, prefiere su trabajo. Pequeña diferencia. Ah, no, sí está escuchando. Chivis Lee. Chivis. No, ya no lo sabes. Chivis, prefieres tu trabajo. Estás poniendo tu trabajo sobre mí, Chivis. Y me va a decir, ¿y tú qué? Tú me ignoras. Qué triste. Tiene que mantener al pez, tú disculparás. Ni modo. Y el pez se mantiene solo. Bueno. ¿Cómo poder no decir? ¿Ya viste la foto? ¿De cuál? ¿Ya viste la foto de mi...? Oye, sí. ¿Ya viste la foto? Sí, no, no, ahora sí mis respetos. Yo lo siento porque ya ella alucinó después de ver a su yeye, con chiboncitos, etcétera, etcétera. No queremos tanto detalle. ¿Qué? ¿Con chiboncitos? Sí, tú pusiste que sus chiboncitos. No. Yo, o sea, mis peces son los chiboncitos, si te das cuenta. ¿Tus peces? Uh-huh, tengo peces, ¿no sabías? Oh. Ok, bueno. ¿Son mis hijos? Sí, está bien, ya. Ay, no te olvides darles de comer. Ok, no, ya. A los peces, ya, vámonos. Ya, mujer, ¿por qué eso? Lavo ropa, porque quiera. Ay, no, mujer, ya, basta. Ropa, tráiganmela a mi domicilio, yo se las lavo con todo gusto. A mí me gusta lavar últimamente, como que se me antoja. Como que se amerita. Ok, bueno, ya. Bueno. Ya, Corpi. Dios, qué calor, es el calor de febrero. Ok. Bueno, los dejo con el único pedido que tuve. Cuídense mucho, los veo la próxima semana. Muchas gracias, Corpi, despídete. Diles adiós. Cuídense, ayú. Nos vemos la próxima. Lo próximo lunes con las 10 con Ayuma. Y tendremos un nuevo top con un nuevo idol. Ay, qué bonito se escucha. Ok, no. Ahí va. Con un nuevo grupo o artista. ¿Artista? Sí, sí. No, bueno. Sí. Cuando se... sí, ok, ya. Adiós, cuando... adiós. Bueno, estamos en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Nos vemos, chicos. Gracias por acompañarnos. No se vayan. Se quedan con Fanplay. Sí, no se vayan. Cuídense. Bye.